de los sueños. En un tren de colores voy a viajar por montañas de risas y mares de paz. Las estrellas me dicen.